Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. De Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina, en el planeta Tierra y en el universo. Hoy es jueves, 1 de diciembre del 2021, programa número 562, y ya estamos en el último mes del año. Como ha pasado el año, y nos quedan con este 9 programas, vamos a ir descontando hasta el punto cero, que será el jueves 29 de diciembre, nuestro último programa de esta temporada. Bueno, hoy estamos con todo el equipo entero. Betty, buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Y buenas noches a toda la linda audiencia de Me Asomo. Recién llegada, así que está renovada. Daniel. Diego, Betty, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, como decía, hoy jueves 1 de diciembre, programa número 562, y vamos a preguntarle a Daniel por dónde estamos. Estamos en Me Asomo, séptima temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés comunicarte, podés hacerlo vía WhatsApp al 11-5503-1691. Muy bien, y en la segunda parte del programa, a partir de las 9 más o menos, les vamos a regalar un disco de Mariquena Monti en blanco y negro, así que espero que les guste, y así recordamos a Mariquena Monti, nuestra gran querida y cantante y amiga. Bueno, vamos con dos primeras canciones: Georgina Hassan y Kevin Johansen, El Círculo, y Agustina Paz, Agua de Molino. Y vamos también a agradecer a Lito Vitale, que gracias a él y a sus programas de la medianoche, vamos conociendo todos los argentinos nuevos cantantes. Así que nosotros también aprendemos de Lito Vitale, que para mí es un gran compositor, gran músico, gran pianista, y creo que toca todos los instrumentos. Y me decían que cuando cantan temas con Lito Vitale, ellos cantan mejor, porque se potencian. Así que después vamos a escuchar un tema de Lito Vitale. Para agradecerle a todos los argentinos, acuérdense que por la TV pública a la medianoche está el programa de él y siempre invita a algún cantante nuevo. Y está bueno porque los cantantes argentinos generalmente tienen poca difusión. Para eso es este programa, para conocer nuevos cantantes y recordar los cantantes que ya están consagrados. Así que bueno, vamos con Georgina Hassan y Kevin Johansen y Agustina Paz. Discúlpame, perdóname, para que puedas ofenderte otra vez. Enójate, castígame, para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvido. Thank you. más que revelármelo. Yo no sé quién soy. Soy el valle, el monte, el páramo. Al final, su amor no hizo más que revelármelo. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 1157-439114. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón. Todo a pulmón. Bueno, y qué suerte que tenemos oyentes que están más despiertos que yo y me corrigieron y tienen razón. Amiga Andrea de San Esteban, hoy jueves 2 de diciembre. Uh-huh. Lo que pasa es que yo vengo de una intoxicación que no creo que haya sido eso solo, porque alguien más estuvo intoxicado que yo conozco. Y creo que debe ser el agua, esta agua turbia que debemos haber tomado, no sé de acá, porque parece que todo está medio podrido. Y estuve una semana y media en cama y después me cuesta recuperarme. Duele mucho la cabeza y estoy como muy descompuesto. Entonces estoy como en la luna. Que gracias, Andrea, por ayudarme. Así que bueno, hoy jueves 2 de diciembre, hoy es el programa 9 y vamos hasta el 1, que será el jueves 30 de diciembre. Será nuestro último programa. Bueno, Betty estuvo en Buenos Aires dando vueltas ahí por el obelisco. Vamos a ver qué nos contó, cómo vio Buenos Aires. ¿Qué fue lo que hizo en unas palabritas breves para que me cuente? Mira, no estuve por el obelisco. La verdad no fui al microcentro. Pero sí recorrí algunas callecitas de Buenos Aires porque tienen ese no sé qué. Y bueno, mi viaje fue muy especial, como te había contado Diego el jueves anterior a irme. En realidad fui a una serie de homenajes que se le hacían a mi marido. Estuve con la colectividad armenia de Buenos Aires y bueno, fuimos a un recital del conjunto de danzas armenio, fui a comer comida armenia, fui a la cancha de River, muchachos, el día que salió campeón, el domingo que llovía a cántaros, visité el museo, el glorioso museo de... Bueno, ya se dieron cuenta que soy de River, ¿no? Sí, bueno, allí estuve recorriendo el Monumental. ¿Sos una gallinita como ahorita? Soy muy gallinita, así es. En realidad, bueno, mi parte de mi corazón está con River, por supuesto. Y bueno, y después visitando allí varios barrios de la capital, ¿sí? Donde tengo toda mi gente, mi familia. ¿Cómo viste Buenos Aires? Bueno, mira, Buenos Aires, en realidad, yo estuve en barrios como Palermo, ¿sí? Villa Crespo, que ya prácticamente es Palermo, ¿sí? Ya queda muy poco de lo que es el barrio de Villa Crespo, ¿sí? Del barrio, y bueno, y Palermo ya dejó de ser. Entonces, en esos dos barrios y también Almagro y Caballito que estuve recorriendo, sí, yo se nota la inseguridad. Todo el mundo tiene mucho miedo de cerrarme la puerta, cerrar la puerta las ventanas, bueno, y estar siempre pendiente de no sacar el celular, una cosa que acá hace sin darse cuenta, vamos caminando con el celular. En Buenos Aires no se puede porque te quedas sin celular a los 5 minutos, ¿no? Así que bueno, esas cosas. Pero... algo positivo todavía tenemos en Capilla del Monte. Así es. Que se va a perder porque todo se pierde. Y no creo. Hoy vamos a tener la ilusión y vamos a bregar porque eso no suceda, ¿sí? Porque sigamos sosteniendo todavía la confianza en toda la gente que compartimos Capilla del Monte y que vienen a compartir Capilla del Monte también. En Buenos Aires no nos conocemos, es así, ¿sí? En Buenos Aires no nos conocemos, así que salimos a la calle y pasa gente desconocida para nosotros. Y bueno, es lógico. Aquí en Capilla del Monte, bueno, nos conocemos y al que no conocemos lo tratamos de conocer. Bueno, Buenos Aires está así, muy tumultuoso. La economía, y sí, hay para todos los gustos. Se siguen sosteniendo los precios cuidados. Vamos a los distintos supermercados a comprar y podemos ver que están los precios cuidados. Así que bueno, allí vamos, viste, la hoja apunta a donde está lo más barato. ¿No? Cosa que acá no. Acá no hay pesos cuidados. No lo vemos. Yo voy a buscar los pesos cuidados. Acá, al no haber control y al no haber una lista de lo que deben valer los precios, que deberían venir de la parte de arriba, de que nos cobran un sueldo y nos tienen que avisar, por lo menos. Y acá cada uno pone el valor que quiere. Bueno. Yo no vi hasta ahora, bueno, alguno que otro cartelito en algún supermercado de... Pero si no hay una lista de precios cuidados acá en Córdoba, entonces ¿cómo uno va a saber cuánto tiene que pagar? Porque no hay una comparación. Sí, sí. Bueno, Buenos Aires tiene eso, ¿sí? Están, así que imagínate, yo me tiré de cabeza porque decía, acá... Una bombacha de 2 pesos. Puedo comprar, claro, deme dos. Bueno, vos me estabas hablando con un amigo de Roma, que trabajaba en Aerolíneas, allá en Aerolíneas, no hay vuelos entre Italia y Argentina por la cuestión del COVID, así que está todo suspendido, así que suspendieron a toda la gente. Sí. Eso quiere decir que toda la gente se quedó sin trabajo, la gente del aeropuerto, de las oficinas, todo, la gente que cargaba la comida, los maleteros, bueno. Entonces me decía, bueno, si vinieras a Roma, te darías cuenta que es otra Roma. Me dice, no hay nadie en la calle, se fundieron muchísimos restaurantes, kioscos, pizzerías, y es ver y Roma vacío, sin gente. Yo cuando hablaba decía, qué lindo, Roma sin nadie, porque siempre que vas está repleto de gente, no se puede ver nada. pero bueno, parece que es una miseria, da como lástima porque no hay movimiento y la gente la debe estar pasando muy mal también allá. Sí, y toda Europa además, ¿eh? Toda Europa está totalmente mirando esta nueva cepa que está así azotando, ¿no? Y en la puerta. Se llama Omicron. Bueno, pero así antes es. De seguir con esta conversación, que ahora estamos entrando en el verano. Sí. Siempre lo decimos, hace 7 años cuando empieza el verano, cómo distinguir un alacrán de otro, porque si te pica un alacrán, puede ser mortal o no. Sí. Vamos a decir cuáles son los alacranes que son los peligrosos. No voy a decir los que no son peligrosos, porque si no se confunde. El peligroso tiene las pinzas largas y finitas, o sea, las tenazas que uno ve. El color es claro, es amarillo o claro. Y en el aguijón tiene un doble aguijón, que es el venenoso. O sea que tiene las pinzas largas y finitas, es amarillo y tiene un doble aguijón. El otro, que es el más común, que está repleto, que te puede irritar como una abeja o una avispa, es el no venenoso. Tiene mucho más chiquitas las pinzas, tiene un solo aguijón y es oscuro. Bueno, ¿qué más de Buenos Aires? Y bueno, después la vorágine, ¿sí? de la gente. Yo he visto muchas compras, ¿eh? La gente se está preparando para Navidad, como toda ciudad casi cosmopolita, preparando su vidriera, todo para Navidad y bueno, y las ofertas. Entonces hay mucho consumismo, hay mucho. El que puede consumir, el que no, mira. Bueno, vamos con dos canciones de las nuestras, Alejandro Lerner, Después de ti, y Natalie Pérez, que es una revelación, Lo que perdimos. A ver si les gusta. Después de

de diciembre, gracias Andrea, programa número 542, y hoy es un día especial. ¿Qué pasa, Betty? Bueno, pasa que en un día como hoy nacía Don Osvaldo Pugliese, ¿sí? Y vos sabés que, les cuento, Hanlep Lima Quintana decía: no se puede saber cómo Osvaldo Pugliese toca el piano, si siempre tiene dos palomas en las manos, si siempre tiene un grupo de fantasmas que lo empujan hacia el arroyo, el Maldonado, por supuesto, la irrenunciable multitud que lo ha formado. No se puede saber cómo escucha su música, adormecido sobre un ala, la que vuela, y bien despierto por las cosas que pasan. No se puede saber, es imposible calcular la cosa. Si está aquí o viaja por el tango, recuerdo, y es feliz cuando la beba toca el piano. Pero él es el Osvaldo con su lidia, como el engarce de la gema en el anillo. Voces y oídos de musical palabra. No se puede saber si escucha o está sordo. No le crean, es mentira que tiene oído duro. Lo que sucede es que el maestro solo escucha a su pueblo. Así escribía Hamlet Lima Quintana en la biografía que para su amigo, ¿sí?, Osvaldo Pugliese. Imprescindible libro, ¿eh? Allí. Bien. Pugliese. El 2 de diciembre de 1905, en el barrio de Villa Crespo, nació el músico Osvaldo Pugliese, uno de los artistas más reconocidos del tango. En la década del 30 formó su propia orquesta junto con el violinista Elvino Bardaro. En 1936 creó un sexteto junto con los bandoneonistas Alfredo Calabró, Juan Abelardo Fernández y Marcos Madrigal, los violinistas Rolando Curcel y Juan Pedro Potenza y el contrabajista Aniceto Rossi. Esta fue la orquesta con la que cosechó su gran reconocimiento durante 55 años. Increíble. Creó más de 150 canciones, entre ellas las emblemáticas La Yumba, Recuerdos, Negracha y Malandraca. Su compromiso con el trabajo de músicos, intérpretes, compositores y sus derechos y obligaciones como artista fue una parte importante de su carrera. Fue un trabajador de la música popular. Hoy, la mayoría de las efemérides recordarán que un día como hoy, hace ya 116 años, nacía un músico que con el tiempo se transformaría en san patrono de los músicos argentinos. Así es, Don Osvaldo Pugliese. Lo que pocos recordarán es que además de ser uno de los principales músicos del tango, Pugliese fue un militante comunista consecuente durante casi toda su vida. Y vamos a escuchar un tango, ¿sí?, allí, de Pugliese con Piazzolla. ¿Cómo se llama? Se llama La Yumba. Bueno, vamos a escucharlo para que las nuevas generaciones lo conozcan y nosotros recordarlo. Thank you. Feliz cumpleaños para el inmortal Pugliese. Bueno, feliz cumpleaños para Pugliese y nosotros. Pero grabamos otra vez. Feliz cumpleaños para Pugliese y nosotros vivimos con nuestra música. Hilda Lizarazu, Man Ray, Sola en los Bares y Natalie Pérez, que me encanta. Noche roja. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer fumando la vi pasar. Duerme asustada. Thank you. vacías sin el calor de tus besos. Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? ¿Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando? La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Acompáñame a conocer algunos sencillos consejos que facilitarán tu interacción con las personas con discapacidad. Evita usar términos como discapacitados, minusválidos, enfermitos, personas con capacidades diferentes o especiales para referirte a personas que viven con esta condición, ya que pueden resultar ofensivos o imprecisos. El término correcto es personas con discapacidad, pero si las conoces, mejor llámales por su nombre: Andrés, Ana, Pedro, Marta. Recuerda que el respeto comienza por las palabras. Las personas con discapacidad saben si necesitan ayuda y te indicarán cómo les puedes apoyar. Pregunta antes de ayudar. No les digas lisiados, minusválidos, inválidos o paralíticos. El término correcto es personas con discapacidad física o motriz. Antes de tocar o mover cualquier apoyo o ayuda técnica que utilice una persona con discapacidad como bastón, silla de ruedas, muletas o andadera, pide permiso. Recuerda que son una extensión de su persona y a nadie le gusta que le toquen sin su consentimiento. Recuerda que cada persona es única y merece respeto, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, origen étnico, religión, situación económica o cualquier otra condición. Valoremos la diversidad. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se decretó ese día en el año 2000. Bueno, vamos a escuchar a Elizabeth Salvatore, que va a hacer una reflexión, y después vamos a escuchar Sin Diferencias de Fernando de Madariaga. Después volvemos a la zona. En 1992 culmina el decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. Vaya palabra. Y la Asamblea General proclama el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Estos 10 años habían sido un periodo de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidad hacia la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. Parece mentira que 30 años después estas palabras parecen perdidas en la historia para un gran sector de la sociedad. Este 3 de diciembre, las personas con discapacidad seguimos luchando por nuestros derechos. Derecho a la atención, a la salud y todo lo que esto implica, desde un trámite burocrático en las obras sociales, hasta la empatía por parte de algunos profesionales. Derecho a una educación. Actualmente hay un gran porcentaje de jóvenes con discapacidad que aún no han sido alfabetizados. Derecho a trabajar. Todavía no se cumple con un 4% de cupo laboral en los sectores tanto oficiales como privados. Y por sobre todo, derecho a circular. La accesibilidad sigue siendo una asignatura pendiente. Todavía existen escuelas, edificios públicos, lugares de esparcimiento sin acceso para personas con discapacidad. Ni hablar de veredas rotas, rampas inexistentes o en mal estado. Y la lista podría seguir. Recordemos que aproximadamente el 10% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad. Si lo extrapolamos a nuestro país, podríamos decir que Argentina tiene aproximadamente 4 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Muchas leyes, resoluciones, ordenanzas aparecen escritas en papel como muestra de que la sociedad está evolucionando. Pero es eso simplemente, están escritas en papel, todavía esperando la puesta en marcha. Lo mismo ocurre, como podemos ver en muchas partes, el símbolo de accesibilidad. Hasta el año 2015 teníamos el símbolo de un hombre sentado en una silla de ruedas. Luego este símbolo es reemplazado prácticamente por el mismo símbolo, un hombre sentado en una silla de ruedas, pero con una sensación de movimiento. Según algunos diseñadores, todo esto reducía la discapacidad a una simple discapacidad motora. Cuando sabemos que cuando hablamos de discapacidad motora, discapacidad intelectual, discapacidad orgánica. Hoy el logo parece ser abarcativo e irónicamente se parece al hombre del Vitruvio de Leonardo da Vinci, pero con otro significado, gracias a Dios, digamos. Los brazos abiertos de la silueta humana representan la inclusión en todos los niveles, en todas partes. Y este símbolo de globalización, este querer decir en todas partes, también está implicado por el círculo que rodea la silueta humana. Este 3 de diciembre podemos decir que no hay nada que celebrar, pero sí tenemos mucho para reflexionar, mucho para seguir rompiendo barreras, para seguir visibilizando y para seguir diciendo: no te rindas, vamos que podemos. Y aunque suene redundante la frase, que aquellos que no todos lo podemos todo. Muchas gracias. Te dejo el tema de Fernando de Madariaga que se llama Sin Diferencias. Él estuvo antes de ayer en Rosario en un encuentro que hubo por la no discriminación. Salió de padrino del Observatorio de Pacientes que se formó acá en Rosario. Esta canción no aparece en ningún álbum porque no tiene fines de lucro. El autor de la letra es un señor que se llama Boyano de apellido, es rosarino y la escribió en el año 1998 porque tenía una nena que había quedado cuadripléjica. Y Fernando de Madariaga le puso la música. Quisiera ser como todos, quisiera ser como vos. Dios también me puso un alma y también un corazón. Me hizo un poco diferente, por eso soy como soy. Si Él me puso en este mundo, yo quiero estar junto a vos. Vamos un poco más lento, espéranos y verás que no somos tan distintos, pero sí algo especial. Buscamos tanto cariño como el que queremos dar, en eso somos iguales, porque sabemos amar. Abrime el camino, déjame pasar, tendeme una mano, haceme un lugar. Cantemos unidos, marcando el compás, que el mundo nos oiga, que estamos acá. Vamos un poco más lento, espéranos y verás que no somos tan distintos, pero sí algo especial. Buscamos tanto cariño como el que queremos dar. En eso somos iguales, porque sabemos amar. Abrime el camino, déjame pasar, tenderme una mano, haceme un lugar. Cantemos unidos, marcando el compás, que el mundo nos oiga, que estamos acá. Tenemos derecho a tener un lugar, que el mundo nos oiga, que estamos acá. Abrime el camino, déjame pasar, tendeme la mano, haceme un lugar. Hola mis queridos amigues de Me Asomo, FM Radio Astral. Bueno, acá les los llama Víctor Turquet para dejarles un mensaje para ustedes y toda su querida audiencia de que próximamente, la primera semana de diciembre, digamos, estará saliendo a la venta mi libro de Puertos y Destinos, que tiene por subtítulo Una línea de vida trazada con poesías, canciones y relatos, ilustrados con fotografías de Demián Turquet. Este para mí es un evento que resignifica mi vida, porque a los 62 años sacar un libro no es poco. Ya tengo varios árboles plantados y 5 hijos hermosos y 2 nietos preciosos. Así que bueno, me faltaba sacar el libro. Y bueno, la idea es visitarlos la semana que viene para llevarles más pormenores de este evento que se va a realizar en un local en Capilla, a consignar próximamente. Y bueno, quería compartir esta alegría con ustedes, que son de los que siempre respaldan a los artistas, a los artesanos y sobre todo a los poetas, que nos sentimos muy reflejados en su programa. Bueno, un cariño enorme para los tres. Diego, Dani, Betty, los quiero mucho y espero que me reciban. Un abrazo. Bueno, y el próximo martes 7 estará Víctor Turquet acá con nosotros en Me Asomo. Y Víctor me llamó por teléfono porque no podía mandar un nuevo audio para decir el lugar, que todavía no lo tiene confirmado, pero que el jueves próximo a las 20 horas, el jueves 9 próximo a las 20 horas, el martes nos va a confirmar el lugar y que ya estemos preparándonos para ese día. Bueno, hoy es jueves de poesía, ya ha pasado porque tenemos un regalito para ustedes, un disco que se llama En Blanco y Negro, de Mariquena Monti. Vamos a recordar sus canciones y a Mariquena Monti, así que nos vamos despidiendo y nos dejamos en compañía de esta cantante que poco se escucha, pero bueno, que nos trae muchos recuerdos a los que tenemos una una edad determinada, y los que no la conocen, bueno, la conocerán. Bueno, Vicky, muchas gracias por el día de hoy. Gracias a vos, Diego, Dani, buenas noches. Buenas noches, linda gente de Capilla. Que pasen un hermoso fin de semana. Muy bien, Dani, nos vamos despidiendo y lo dejamos a los oyentes con el disco de Mariquena Monti, que se llama Retratos en Blanco y Negro. Retratos en Blanco y Negro. Y quería agradecer a Elizabeth, mi prima, porque hay una Elizabeth que siempre nos trae información de cómo está la política en Buenos Aires y en el país. Ella se llama Elizabeth Jorge. Y yo quiero agradecerle a mi prima Elizabeth porque nos trajo esta reflexión sobre las personas con discapacidad, que probablemente no lo tenemos muy presentes, salvo que estemos frente a ellos, pero hay que abrir un poco la cabeza y pensar que ellos necesitan de nosotros, así como nosotros de ellos. Bueno, así que Elizabeth Salvatore podría venir a visitarnos. También. Bueno, nos vamos yendo, los dejamos con Mariquena Monti y nos volvemos a ver como todos los martes, el jueves, el 2022, por FM Astral, nuestra casa. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Hoy escucharemos el disco Retrato en Blanco y Negro de Mariquena Monti, grabado en vivo en el Teatro Maipo en el 2007. overcome someday. Junto venceremos, no tendremos miedo y seremos libres mañana, tal vez. Oh, anda, se le cuento a otra que conmigo has terminado. ¿Vos te crees que porque aguanto yo estoy en liquidación? Voy a darte vacaciones por tiempo indeterminado, pa' que otra vez no confunda gordura con hinchazón. Ya me tenés requete harta con tanto grupo en almíbar. Me has hecho bajar 10 kilos de un solo golpe, traidor. Vos me haces ver la comida con catalejo y marino, y después andas diciendo que estoy flaca por amor. Che fresco de Goya, rey del apolillo, sacudile al tillo y anda a laburar. Labura de guarda, hacete pequero o haz el pistolero. O mozo de bar, basta de vigilia, se acabó el aguante. Perdona el espión, yo quiero vivir. ¿No ves que parezco un cacho de alambre que te aguante el hombre, la mujer faquir? Tu tranquilidad pasmosa es lo que más me subleva. Vos no te haces mala sangre de campanear como voy. Me tenés en el trapecio de la vida que uno lleva. Soy tu mujer, soy un bulto, al final, ¿qué es lo que soy? Me tomo el raje bien pronto, mi independencia ha llegado. Te dejo un ramo de olivos y que seas muy feliz. No vaya a ser todavía que de vivir a tu lado, de ayunar tan a menudo, se me piante hasta el chasis. Tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd dans sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Ni le mal

Le printemps s'est enfui depuis longtemps. Déjà craque les feuilles mortes, brûle le feu du bois. Voir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'enlanguis, je rêve, je frissonne, je tombe, je chavire. Et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je me parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, en moi le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Pas qu'il te faut revenir, je ferai d'un ou deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde à ses merveilles. J'irai me réchauffer à notre soleil. Je ne suis pas tout seul qui meurt de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes des marins. El pelo, muchacho, ¿o es que acaso te pensás que en este país se puede ser distinto a los demás? ¿Qué es eso del pelo largo, la polera y el blue jeans? ¿Qué es eso de ir al Ditel, al Sarau, al Happening? La doble cero rechina los dientes. ¿Quién será el valiente que le enfrentará con el pelo bien cortito? De ladrón tenés licencia, pues no importa ser honrado, sino guardar la apariencia. No me vengas con el cuento del retrato de abuelito, con la barba y los bigotes, la melena y el jopito. Cortate a la americana, termina con tu insolencia. ¿No sabés que el pelo corto garantiza la decencia, che? La doble cero rechina los dientes. ¿Quién será el valiente que le enfrentará? Córtate el pelo, muchacho. ¿O es que acaso te pensás que en este país se puede ser distinto a los demás? Eu sei você, não tenho porquê. Porque sem você, não sei nem chorar. São chamas sem luz, jardim sem luar. Luar sem amor. Sou barco sem mar, sou campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem, sem você meu amor, eu não sou ninguém. Eu sei que vou te amar. Toda minha vida eu vou te amar. Em cada ausência tua vou te amar. Desesperadamente eu vou te amar. E cada verso meu será pra ti.

Mariquina lleva un instrumento musical oculto, un clarinete de ébano, tan oscuro y suave como sus ojos. Recuerdo que pensé cuando la escuché cantar por primera vez. Los ojos negros, el pelo negro, el vestido largo negro y los pies tan blancos y desnudos. Mariquena, como un clarinete, no produce sus sonidos desde el diafragma, como cualquier otro cantante. Los saca de ahí abajo, de la tierra que pisa descalza. Tuve la dicha de compartir escenarios con ella. La primera vez, un 9 de marzo del cercano 1969. Nos subimos juntos a una tarima que compartimos con Jorge de la Vega, sin haber ensayado ni siquiera una de las canciones que compartíamos los tres. El registro, la afinación, la potencia y sobre todo el color de esa voz mágica sigue mejorando canciones de Brel, de Buarque, de Vinicius y de otros, entre los que Mariquena Monti, mi amiga y compañera de muchos camarines, me ha hecho el honor de ser incluido. Jorge Shushain. Seguimos escuchando Retrato en Blanco y Negro de Mariquena Monti, aquí por FM Astral. Puso un tiro en mi garganta, pero en cambio mi papito, un severo militar, me hacía hacer salto de rana y no me dejaba cantar. Por eso canto descalza, aunque lo haga en un palacio, para poder chapotear como si fuera un padracio. Pero lo que todavía nadie ha podido explicar, porque es que en vez del de Edipo tengo complejo de Edith Piaf. Desde el día en que nací puedo cantar así como me da la gana. Yo soy Mariquita Montes, moi je chante con persona. Y no me parece feo cantar tango reo como diversión. Y de lo que estoy segura es de que en este país debo ser la única figura que la cigüeña trajo de París. Flor de lis de la nueva canción, mezcla de griseta y de mano. Yo soy Mariquita Montes, muero llanto con persona. Y no me parece feo cantar tango río como diversión. Porque esa flaca, trasposa y fulera, la vela perrera, la chapa y jaja, au revoir. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa un lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada, un escribano cerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan doblando la esquina. Pasa un verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del Ejecutivo, un jubilado, tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas y sus pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando al amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con chapa oficial llevando al amante de un general.

encima de la cabeza y ahora estoy internada, reponiéndome en el hospital. Quisiera estar recuperada para mañana sin falta, porque mañana sobre la cabeza dos ciclistas me deben pasar. Me pasaron dos ciclistas por encima de la cabeza y ahora estoy internada reponiéndome en el hospital. Quisiera estar recuperada para mañana sin falta, porque mañana sobre la cabeza cuatro ciclistas me deben pasar. Me pasaron cuatro ciclistas por encima de la cabeza y ahora estoy internada reponiéndome en el hospital. Quisiera estar recuperada para mañana sin falta, porque mañana sobre la cabeza ocho ciclistas me deben pasar. Me pasaron ocho ciclistas por encima de la cabeza y ahora estoy internada reponiéndome en el hospital. Quisiera estar recuperada para mañana sin falta, porque mañana sobre la cabeza 16 ciclistas me deben pasar. Me pasaron 16 ciclistas por encima de la cabeza y ahora estoy internada reponiéndome en el hospital. Quisiera estar recuperada para mañana sin falta, porque mañana sobre la cabeza 32 ciclistas me deben pasar. Y ya me voy dando cuenta por la cara de ustedes que van contando cuántos van a ser los ciclistas que mañana me deben pasar por arriba de la cabeza. Y cuántas son las innumerables razones por las cuales yo debo mejorar. Yo digo, ¿lo saben por deducciones o simplemente por comparaciones con su propio caso personal? Me pasan los 32 ciclistas por encima de la cabeza y ahora estoy internada reponiéndome en el hospital. Quisiera estar recuperada para mañana sin falta, porque mañana sobre la cabeza temen pasarme muchos más. Estamos de vuelta para escuchar Diamante en Almíbar, último tema del disco Retrato en Blanco y Negro de Mariquena Monti, aquí por FM Astral. Impuestos, pues ya ves.